vos en una mentira o en la mentira de los otros, te debilita, porque uno siempre, el subconsciente siempre sabe cuál es la verdad. Y muchas veces nos enojamos, nos ponemos iracundos, estamos agresivos o deprimidos, porque sabemos en el fondo de nuestro corazón que la situación que estamos viviendo no es verdadera, o lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es verdadero. Y en estos tiempos donde hay tanto mensaje controvertido en todo y en todos, donde estamos en la televisión, en los diarios, en todos lados, nuestra sociedad está enferma, el mundo está enfermo. Entonces, a pedirle al ángel de la verdad que nos haga ver claro cuál es la verdad. No la verdad que yo quiero ver, sino la que es real. Hay una sola verdad. Y si nosotros estamos sabiendo cuál es la verdad, si los ángeles nos ayudan a estar en paz con nosotros mismos, con nuestro entorno, trabajar desde la paz, desde la serenidad, sabiendo que, bueno, no soy el dueño de la verdad. Todos los días pido verdad y luz. Todos los días pido que me armonice esto de estar con mis ángeles a mi alrededor. Y hoy el de la verdad viene a decirte, podés vivir en un mundo verdadero, podés vivir en un espacio diferente. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que vemos la verdad y no nos gusta. A veces sabemos que la verdad por ahí nos va a hacer tener que hacer un gran cambio. Y entonces, ¿qué hacemos? Y prefiero quedarme en este engaño que me hace daño, en esta relación enferma, en este trabajo difícil, en esta creerme que está bien, que yo no puedo, que todo lo que pasa a mi alrededor y es culpa de otras cosas. Tengo que empezar a darme cuenta para poder saber y discernir. Cuando yo tengo el poder de discernimiento, sé distinguir entre el mal y el bien. Y la verdad te ayuda a sentirte mejor con vos mismo, empezar a sembrar desde un lugar diferente. Empecemos a darnos cuenta y empecemos a conectarnos con la verdad, porque de alguna manera el estar en conexión con la verdad te hace sentirte libre. Te hace sentirte libre, trabajás y haces que todo en tu vida trabaje por la verdad. La verdad es pacífica, es amorosa, es sanadora, es luminosa. La verdad hace que tengas esa capacidad de conectarte con tu yo interior, que te sientas florecer. Yo sé cuál es mi verdad, cuál es la verdad de mi entorno. Hoy les vengo a ofrecer la ayuda y la compañía de este ángel, porque este ángel trae muchísima luz, muchísima claridad, muchísima seguridad, porque vamos dejando de tropezar con la misma piedra diciendo no la veo, no, si no hay una piedra, no hay una piedra, o la escondés abajo de la alfombra o la escondés en algún lugar y decís no, ahí no hay una piedra, soy yo que soy tonto y no sé caminar, soy yo que soy tonto y no me dejo guiar, o soy yo siempre el culpable de todo lo que pasa. A veces la oración, la verdad depende de nosotros cómo la recibimos, no cómo la decimos. Nosotros por ahí no somos los que no decimos la verdad. Por ahí nosotros no somos los que no buscamos la verdad. Pero ¿qué pasa? Esa verdad a veces perjudica, es mejor saber o quedarme en la mentira. Hablo en todos los sentidos de mi corazón, de mi mente y de mi vida. Vivir a veces en una relación enferma que sé que verdaderamente ni me hace bien, ni le hago bien, ni podemos construir, ni podemos salir adelante, y me esfuerzo por permanecer. Hablo de una relación laboral donde sé que en ese lugar no puedo crecer, donde siempre coincideran a otras personas en lugar de a mí, lo vengo probando hace mucho tiempo y entonces pretendo cambiar las cosas. Cuando yo descubro la verdad, en esencia, que ese por allí no es mi lugar más, lo fue en un tiempo y ya no lo es, ¿qué sucede? Puedo empezar a planificar mis cambios. Puedo empezar a rezar para pedir un cambio de trabajo, un cambio de casa, un cambio de médico, un cambio de lo que tengas que cambiar. Siempre el ángel de la verdad te pone ante la verdad de tu vida. Cuando yo vivo rezando y pidiendo, la verdad la voy viendo paso a paso. Asumirla es muy distinto. A veces no sé asumir cuáles son mis limitaciones y entonces me enojo. Cuando estoy enojado permanentemente, cuando vivo con una actitud de tristeza, de dolor, el cuerpo me duele, el alma me duele, es porque estoy haciendo las cosas fuera de mi naturaleza. Estoy dejando que entre en mí lo que no es ni sano ni natural. Entonces hoy llegó a nosotros el ángel de la verdad para que empecemos mirando nuestra verdad, qué nos pasa, hacia dónde vamos. Y no me vayas a decir, y pero qué viva que sos, es difícil cambiar al mundo. No, no, ahí está el error. Uno tiene que cambiar desde uno. Si yo camino siempre por la misma vereda, me tropiezo siempre con la misma baldosa rota, bueno, regresamos. Entonces, les decía, mi verdad tiene que hacerme ver que puedo cambiar. Que puedo cambiar mi actitud, entonces los demás van a cambiar hacia mí y yo voy a poder vivir mejor. Encontrar este camino para hoy, ojalá cada uno de los que escuche este programa pueda sentirse que está viviendo bien, que siente que su vida es verdadera, que cada espacio de su día está cubierto con sus expectativas, con sus ilusiones, con sus esperanzas, con sus proyectos, que cada día puedan encontrar el camino para avanzar y para ayudar en ese avance a todos los que vienen atrás. Aquellos que no saben ver, que no pueden ver, que no pueden conectarse con la alegría, que viven en conectados con el pasado. El pasado no es el presente es tu verdad. El pasado fue una verdad en determinado momento. Ahora lo que vos tenés que seguir haciendo es caminando, mirando hacia adelante. Y les decía el ejemplo de caminar por la misma vereda todos los benditos días y tropezarme siempre con las mismas baldosas rotas. ¿Qué pasa si cruzo de vereda? ¿Qué pasa si ante mis oraciones me doy cuenta que la vereda de enfrente está mejor? No me voy a morir por hacer el intento, no me voy a morir por hacer el cambio. Sí me voy a morir si me sigo cayendo y golpeando, sabiendo que me voy a caer y me voy a golpear. Esto es parte de la vida, saber a dónde estamos parados. Bueno, ya tengo un montón de mensajes que les voy a ir contestando. Antes los quiero invitar al último taller que voy a dar en este año. Y en realidad va a ser el último taller hasta marzo, porque todavía no pude armar nada para enero, así que en realidad vamos a arrancar, hacemos el taller del primer sábado de diciembre, y si conseguimos algún lugar o alguna forma para hacerlo en enero, veremos. Si no, hasta marzo no voy a volver a dar ningún taller. Así que este taller, el del primero de diciembre, a las 4 de la tarde es en el barrio de Belgrano. Son vacantes limitadas, muy limitadas, así que te tenés que anotar llamándonos al 47899014 y vamos a hacer un encuentro con ángeles. Vamos a trabajar con los ángeles que conocemos, que vivimos y que trabajamos día a día, para cerrar capítulos, para dar vuelta a la página, para poder prepararnos para un cambio que es muy, muy espiritual y es lo único que sirve en la vida. El poder de la fe, el poder de la oración. ¿Por qué? Porque cuando rezás, cuando pedís, cuando te conectás, sos una buena persona. Entonces, todo lo que hagas a través de ese pedido, de esa oración, de esa conexión, va a ser bueno. Así que yo los espero el sábado 1 de diciembre en este taller que vamos a hacer, que se va a llamar Encuentro con los Ángeles. Y vamos a hablar de todo un poco. Vamos a trabajar mucho y vamos a quedarnos

el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y no logro leer el nombre. Es Mir, no sé, de Aedo es. A ver, será Mir. No entiendo el nombre, pero me parece que es Mirta o Nidia de Aedo. Bueno, perdón, no logro entender la letra. El arcángel Miguel. Y él dice, aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie y haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Bueno, y para todos los que hoy necesitaban recibir un ángel y un mensaje, aquí va, este es el tuyo, el que necesitabas hoy. El arcángel Metatrón. El mensaje es, aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Bueno, les recuerdo entonces, el 1 de diciembre vamos a hacer el cierre del año y después nos veremos si nos encontramos en marzo nuevamente, donde vamos a hacer un taller de encuentros con ángeles. Y ese encuentro con ángeles del que te estoy hablando es un poco lo que hacemos en cada programa. Cada programa tiene la intención, la voluntad y el amor de que te conectes, de que encuentres tu ángel. En cada oportunidad que tengas para pensar, para actuar, para vivir, sientas que te acompaña un ángel. Y que en cada momento del día y de la vida, de los momentos fáciles y de los momentos difíciles, pedir ayuda, ellos te van a acompañar. Y acá tengo una frase que quiere cerrar el programa, de Antonio Alonso, que dice: felices los que avanzan, los que creen en el futuro, los que tienen esperanza, los que aman el riesgo porque confían, los que se sacrifican por el nacimiento de lo nuevo. Es cierto, se es feliz cuando se tiene esperanzas, cuando se tiene ilusiones. Te mata toda ilusión, todo ese poder maravilloso de la fuerza, de la esperanza, lo mata la ansiedad, lo mata el miedo, lo mata el sentirnos alejados de la verdad, mentirnos a nosotros mismos. Cuando uno pide ayuda al ángel de la verdad y le pide, bueno, mostrame si esta situación es la correcta, si estoy en el camino correcto, entonces todas mis ilusiones, mis esperanzas, mi trabajo, mi esfuerzo va en línea directa con la alegría, con el hacer. Tengo un sueño y lo concreto, no importa el tiempo que te lleve. A veces estamos tan ansiosos que queremos que las cosas sean antes de tiempo, que sean aquí y ahora. Y a veces hay que esperar, hay que saber esperar, hay que saber cuándo parar un ratito, como les contaba el otro programa, afilar el hacha, frenar un poquito la mano, no seguir corriendo y corriendo y corriendo, no recuperar fuerzas. La oración, la meditación, la respiración, el concentrarnos cada día un ratito en nuestra respiración hace que sumemos energías, hace que podamos salir adelante. Acuérdense, siempre hablo de los 17 segundos. Yo te pido que te concentres en algo o en alguien que quieras ayudar o en alguna situación durante 17 segundos. Lo tengas enfocado durante 17 segundos. Eso hace que toda esa energía pura que fluye sea mucho más fuerte que estar todo el tiempo del día pensando en esa situación en forma conflictiva. Los ángeles nos guían, nos ayudan, nos apoyan, nos acompañan y nos aman. ¿Qué hacemos nosotros con ellos? Con tan hermoso don, con tanta alegría que tendríamos que tener sabiendo que todo pasa. Todas las situaciones negativas que hoy nos parecen agobiantes y definitivas pasan. Y todo cambia. Entonces, cambiemos desde un lugar mejor. No nos amarguemos. No hagamos que el lobo malo de nuestro corazón crezca. dejemos de alimentarlo. Alimentemos a nuestro lobo bueno. Nos encontramos aquí el próximo martes, como siempre, con mucho amor, con mucha alegría y con muchas ganas de estar. Hasta el martes. Que tengas un hermoso fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Chao. Y en salud crecerá, y cualquier